Estoy estrenando Biblia. Solo que no solamente estoy estrenando Biblia, sino que es la versión internacional. Y voy a estar probando un poco la versión internacional en estos días. No sé si vaya a continuar con ella o me regrese a la Reina Valera. La razón es que desde hace un buen tiempo he estado pensando en cambiar la versión, no porque la otra no esté buena. Estoy, de hecho, más acostumbrado que ninguna otra a la versión Reina Valera. Es la versión con la que crecí. Y todas las citas, en realidad, me las sé conforme a esa versión. Pero también la versión internacional es una versión muy buena. Y lo que estoy pretendiendo, y voy a ver, no es conclusivo, pero voy a ver cómo se me presenta esta versión. La razón es por causa también del lenguaje. El lenguaje de la Reina Valera está muy castellanizado aún. Y mucha gente que llega por primera vez a la congregación, pues como que se le hace raro el sabéis, entendéis, venisteis, fuisteis, supisteis, andasteis. Entonces ya es un español que no se usa aquí en México. Y voy a probar, ¿sale? Entonces, vamos a ver si nos adaptamos. Juan 10, versículo 22, dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Si ves ese versículo 30, ¿verdad? Uno somos, dice en su versión, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley: yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios, tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Amén. Hemos estado viendo acerca de la Trinidad. Vimos todas las escrituras que hablan del Padre como un Dios creador, como un Dios que enaltece, humilla, enriquece y empobrece, como un Dios que tiene en sus manos el tiempo. Amén. Un Dios Padre, Jehová Dios, que gobierna sobre toda la creación y que lo que está en su corazón siempre ha sido un gobierno eterno. Vimos también la semana pasada que Dios Padre es el alfarero. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Barro. Él puede hacer lo que quiera de nuestras vidas porque Él es el Padre. Y también vimos que Él interactúa junto con la creación, que es digno de recibir toda gloria y toda honra. Ese es el Padre, amén. Y hemos visto la semana pasada que a Dios le plujo manifestarse en la persona de Cristo Jesús. Amén. Esta porción que acabamos de leer es una porción clave porque Jesús declaró abiertamente: yo y el Padre somos uno. Somos uno. En el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Y fue lo suficiente para que todos los judíos de aquel lugar quisieran hacer de él un mártir. Lo quisieron matar. Y él se escapó de ellos. Yo no sé, me hubiera gustado ver una película de cómo se escapaba de esa multitud. Porque para escaparse de una turba está impresionante, está difícil. Y él se escapaba vez tras vez porque no era su hora, no era su tiempo. Pero él declaró abiertamente, porque también le hicieron la pregunta: ya dinos, no andes con rodeos, no te escondas. Si eres el Cristo, decláralo. Y él dijo: yo y el Padre, uno somos. Dios se manifestó a través de Cristo Jesús. Y quiero que vaya todavía ahí a Hebreos, capítulo 1. Hebreos 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, si le bajas un poco, está viciándose. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Wow. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice: él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice: en el principio, Dios, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Todo el libro de Hebreos trata del asunto de la divinidad de Jesucristo y del cambio de sacerdocio en los días de Jesús. Todo el libro de Hebreos, de hecho, no tiene la firma del autor. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor. Se discute quién haya sido el autor. Yo tengo mis sospechas y casi que siento que fue uno, ¿verdad? Que me gusta mucho. Pero el que escribió el libro de Hebreos no lo firmó. Se está escuchando muy mal, se escucha como que se dice, es la ecualización más que el volumen. Perdónenme, pero como yo soy de esos que si hay algo mal no puedo estar quieto, no puedo estar controlado. Perfeccionista, ¿verdad? Porque en la época de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, el asunto principal era demostrar que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Hijo de Dios, no era un ángel, no era nada más un profeta más, sino demostrar que Él era el Cristo. Y para eso se usaba de la apología. ¿Qué es apología? o apologética. Apología viene de una palabra que es se me olvidó ahorita, pero es apolo no sé qué, que es presentar defensa, como cuando vas a ser invadido por un ejército, ponerte en posición de defensa y poder argumentar. Por eso dice Pablo en 1 Corintios que derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Amén. Jesús es el Cristo, Jesús está en el Padre, Jesús y el Padre son uno. Y Él es el resplandor de la gloria de Dios, su misma imagen, su misma sustancia. Amén. Yo quiero ahora pasar a hablar de Dios Espíritu Santo. Recordemos que los tres son uno, y Dios se ha manifestado en el plan de salvación al hombre como Dios el Padre, que es el que tiene toda autoridad y al cual se sujetan y se han de sujetar todas las cosas, a Jesucristo como el que ejecuta el plan de salvación y el plan maestro de Dios, el plan creador de Dios, y el Espíritu Santo como el poder derramado para ejecutar su voluntad. Recordando que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza o un poder, es una persona. Amén. Vamos por favor a Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Amén. Aquí habla de una morada del Espíritu Santo. Aquí habla de la habitación del Espíritu Santo. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo recuerda usted? Siempre el Espíritu Santo ha estado en movimiento. El Espíritu Santo siempre ha estado ejecutando la voluntad del Padre desde el primer momento en que la historia bíblica lo relata. ¿Y por qué no le pedimos al Espíritu Santo que se mueva en este momento en nuestros corazones? Amén. Cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas también, en esta mañana, en esta tarde ya. Revélate, Señor, a nuestro entendimiento espiritual, al hombre interior, revélate al hombre interior. No solamente queremos que haya un conocimiento intelectual, sino que sea revelado también quién es tu Espíritu Santo, de una manera fresca y nueva el día de hoy. Tú has estado revelándote desde hace mucho tiempo, Señor, a nuestros corazones. Pero hoy, de una manera nueva, Señor, refresca en nuestro interior la revelación de tu Espíritu Santo. Porque entendemos que Él nos va a revelar también a Cristo. Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo he hablado en otros tiempos, en otras predicaciones, pero el Espíritu Santo siempre ha actuado en toda la historia. Desde el primer capítulo de Génesis, se movía. Pero también vemos que en todo el Antiguo Testamento Él se movió y Él descendía sobre profetas, sobre reyes, sobre los sacerdotes. Y Él hacía cosas a través aún de los jueces. Vemos a Sansón, que fue uno de ellos que vemos cómo el Espíritu Santo le llenaba y Sansón peleaba las guerras del Señor con un poder sobrenatural. Amén. El Espíritu Santo de Dios siempre se movió. Pero sobre todo vemos en los reyes que si había pecado, si había alguna mancha, alguna iniquidad, el Espíritu Santo se apartaba de ellos. Y el claro ejemplo es el rey Saúl, el Espíritu Santo se apartó de la vida de Saúl por haber sido un hombre tan rebelde. Y vino a morar en la vida del rey David. Pero el Espíritu Santo se iba. El rey David aún dijo en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo preciosa que era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que sin el Espíritu Santo él no era nada ni nadie. Pero un día en Pentecostés, después de la resurrección de Cristo Jesús, la promesa había sido que el Espíritu Santo sería derramado sobre cada creyente. Y era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2. En los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí el escritor de Romanos, que es Pablo, nos dice claramente: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. ¿Por qué se supone? Y digo se supone porque a veces no caminamos así, ¿verdad? Pero ¿por qué se supone o se presume que nosotros caminamos según el espíritu? Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y eso es lo más impresionante, que ahora el hombre, de ser una criatura, pasa a ser la habitación de Dios. No sé si usted capta eso. Todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos pasado a ser ahora la morada del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo muy importante, entenderlo y procurar vivir en una vida de santidad para que el Espíritu Santo tampoco sea parte de nuestras vidas. El Espíritu Santo, según la palabra, vive en nosotros, vive en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si tú no tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, tú no eres de Él. ¿Te das cuenta de lo serio? Y lo mismo dice de Jesucristo: si alguno niega al Hijo, no tiene al Padre. Porque los tres son uno. Amén. Jesucristo resucitó y fue elevado al cielo y dejó la promesa que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo se fue, pero mandó al Espíritu Santo, y la diferencia es que en el tiempo de Jesús, Jesús se movía limitado a espacio y a tiempo, pero ahora el Espíritu Santo no está limitado al espacio, no está limitado a la materia. El Espíritu Santo vive en todos los millones de hijos de Dios que vivimos en este momento sobre el planeta. No sé si usted capta de qué grueso es esto, pero el Espíritu Santo está en usted. Amén. Vamos a Colosenses, perdón, Juan 14. Juan 14. Versículo 16. Dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El mundo no puede conocer al Espíritu Santo. El mundo no puede entender las cosas espirituales, porque para entender las cosas del Espíritu se necesita de la habitación del Espíritu Santo en la persona. Y el mundo no lo puede conocer. Pero dice la palabra que Jesús rogó al Padre para que Él enviara al Consolador, al Espíritu Santo, y Él va a estar con nosotros y en nosotros. Él está con nosotros y está en nosotros. Hechos 1:8, no lo busques, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es necesario también para poder hacer el evangelismo de poder. Sin el Espíritu Santo no puede haber el convencimiento en las personas. Podemos crear el mejor tema, crear la mejor predicación o el mejor mensaje, hacer el mejor folleto evangelístico, y gloria a Dios por esos hermanos que hacen ese tipo de trabajo. Pero si el Espíritu Santo no habita, no te capacita, no estás investido del poder, la persona no va a recibir el Evangelio, porque se necesita del poder. Y es importante. Mira, el Espíritu Santo ya vive en el cristiano, amén. Pero necesitamos ser investidos de poder, que esa es la llenura del Espíritu Santo. Son, vamos a decirlo así, etapas. Él ya vive en ti, porque si el Espíritu Santo no está en ti, tú no eres salvo. Así de fácil. Si el Espíritu Santo no vive en ti, tú no eres salvo. Tal vez seas una persona convencida, pero no convertida. El Espíritu Santo ya vive en aquel que se arrepintió y aceptó a Jesús como el Cristo, como el Señor de sus vidas. Pero hay muchos que tal vez vivimos, sí, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no con el poder, la investidura o la llenura del Espíritu Santo. Y eso es a lo que quiero llegar en esta tarde. Por ese lado quiero trabajar, no solamente en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, sino de lo que Él desea hacer, porque para eso Él está aquí. Para eso Él fue dejado, para llenarnos con poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él derrame el poder, van a ser testigos. ¿Y qué es testigo? Un testimonio. Alguien que fue testigo ocular. Alguien que vio presencialmente la situación. ¿Me explico? El Espíritu Santo nos capacita para poder ser testigos, hablar con certeza, no hablar nada más de una religión, no decir solamente argumentos y comentarios o ideas, porque de ideas está llena la tierra, de religiones está llena la tierra, pero el Espíritu Santo nos da el poder para hablar y que sean palabras con poder, con convencimiento de los cielos a las personas. Y necesitamos ese poder, el poder del Espíritu Santo, necesitamos esa llenura, esa investidura de poder, que es sobrenatural, va más allá de aprenderte versículos o de conocer temas y de hacer estudios o venir a una congregación, asistir, reunirte, todo eso válido, todo eso importantísimo, pero si no tenemos el poder, no pasamos de una religión más. No sé si captas el mensaje. Y yo estoy de veras deseando que el Señor haga eso más y mucho. Si se puede decir más, que lo haga, porque a veces siento que no lo ha hecho, no siento que haya esa investidura de poder todavía en nuestra iglesia y en la iglesia, amén. Diría mejor dicho, en la congregación y en la iglesia. Creo que no estamos viviendo en ese derramamiento del poder del Espíritu Santo. Hemos visto brotes, hemos visto tiempos, ocasiones en diferentes lugares o en diferentes años, pero todavía no es lo que es. Lo que hemos visto no se compara con la gloria que Dios quiere derramar sobre la tierra. El evangelismo no ha alcanzado los niveles que Dios desea que se alcance sobre la tierra. El evangelio va a ser predicado a todas las naciones, a todos los pueblos. Y esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo. No puede ser obra de algún grupo que decide rentar un canal o un satélite para pasar un mensaje evangelístico en toda la tierra, como ha sucedido en el pasado. Gloria a Dios por eso también. Pero no es eso como Dios lo quiere hacer. Ha habido esfuerzos evangelísticos mundiales. Y lo amo a Dios por esto. Qué bueno que gente se ha propuesto alcanzar metas grandes. Pero el evangelismo y la proclamación del Evangelio de Jesucristo en los últimos días va a ser de forma sobrenatural con el poder del Espíritu Santo a través de cada individuo que es la habitación de Él. Ni siquiera la televisión va a ser el instrumento. Por muchos años yo escuché en la iglesia, no, es que un día oremos por los canales de televisión, oremos por la radio y oremos. Y amado, qué padre si una congregación tiene una hora en la radio o una hora en la televisión, qué padre, gloria a Dios. Pero no es ese, no es la forma que Dios lo va a hacer. Discúlpame, pero no es. Hoy la iglesia ya tiene canales de televisión y discúlpame, pero algunas hasta dan vergüenza lo que se está viendo, lo que están pasando. En lugar de haber sido un objetivo para la gloria de Dios, parece que es causa de vergüenza, porque yo he visto, y disculpen la crítica que estoy haciendo, pero ojalá y sea constructiva, no es con ningún dejo ni con algún malestar carnal, pero he visto programas donde lo que más exalta es un movimiento o un hombre. Y no se presenta el poder de la cruz. Y bueno, esas aspiraciones de que a través un día de la televisión vamos a orar para que los cielos se abran y la señal salga, no ha hecho mucho. Hay gente que ha sido alcanzada, no lo debato, pero ha sido nada en relación a lo que Dios quiere hacer. Pero el día que el Espíritu Santo llene realmente a su iglesia, vamos a ver los resultados de Hechos. En ese momento de Hechos 1:8, cuando recibieron poder, Hechos 2, en ese puro mensaje, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y en el segundo mensaje que vamos a ver al final, el mensaje de Pedro en el pórtico, ¿verdad? Ahí con el cojo que sanó, 5,000. En pocos días, 8,000 personas se convirtieron. Y vamos a ver que fue gracias a la llenura del Espíritu Santo. A la llenura del Espíritu Santo, amén. Él estará en vosotros. Estará con ustedes y en ustedes, dice la palabra, y van a ser testigos, dice Hechos. Ahora vamos a primera de Juan. Capítulo 2, versículo del 18 al 27. Dice allí, queridos hijos, esta es la hora final. Bueno, y si dijo esto Juan en el año 70 después de Cristo, yo creo que estamos en una hora todavía más final, ¿verdad? ¿No es así? Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y aquí hago un comentario. Todas las sectas que el día de hoy hay, las sectas nuevas, surgieron de personas que estuvieron dentro de la iglesia. Todas ellas. Las sectas han nacido de supuestos cristianos que se desviaron de la fe. Una de las sectas, impresionantemente, que México tiene su sello de hecho en México, es la secta de la luz del mundo. Esta secta tiene 8 millones de seguidores a través del mundo. Tiene 25 países. Está en 25 países. Y su sede es aquí en Guadalajara. Y usted lo puede buscar en Wikipedia. Se dice que su pastor principal es el mediador entre Dios y los hombres. Dígame si no es secta. Y ellos estuvieron en la iglesia cristiana hace décadas. Ellos fueron parte de la iglesia. Pero como dice aquí, han surgido varios anticristos, salieron de entre nosotros. En realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Los hubiéramos regañado, puesto en disciplina un rato para que agarraran bien la doctrina. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. Amén. Es otra de las formas que se habla del Espíritu Santo, la unción. La unción. Unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Ok? Ahí otra vez vemos Jesús el Cristo, amén. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Aquí vemos la Trinidad, vemos a la unción que está en nosotros, vemos al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio. ¿Cuál fue la promesa? Amén. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron, Pentecostés, amén, permanecen ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros que no seremos de no ser avergonzados en su venida. Amén. Claramente el apóstol Juan está advirtiendo de un tiempo muy difícil en el cual se iban a levantar los anticristos. Hay gente que dice, a ver, hermano, hábleme del anticristo, y se empiezan a pensar en las películas esas de Chucky que vimos en el pasado, ¿verdad? Donde nacía un niño y mataba a la sirvienta y todo. Sí, vieron esas, ¿no? Ok, pero literalmente el anticristo es aquel que es contra Cristo, anticristo. Y comienza el espíritu del anticristo por negar a Cristo Jesús. Hoy lo estamos viendo. La secta de los testigos de Jehová es una secta anticristo, porque ellos declaran que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un ángel, una creación de Dios. Y una creación de Dios no podía salvar otra creación de Dios. Solamente la vida de Dios podía salvar al hombre. Los testigos de Jehová es una de esas sectas. Y cómo han jalado gente. Los mormones es otra secta. Ellos dicen que Jesús es uno de varios hijos de Dios. Dicen que Satanás era otro hijo de Dios que se reveló. Y que Dios tuvo varias esposas. Tal vez no lo sabías. Pero de una de esas esposas nació Jesús. Otra secta. Otro anticristo. Y hay así muchísimas más. Y se está levantando. Hoy en nuestros días, me tocó ya verlo, me tocó hablar con personas que están dejando de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y están comenzando a desechar todos los escritos de Pablo y a decir, no, tenemos que volver a la ley. Mucho de eso viene de un mesianismo ortodoxo que la iglesia ha entrado y se ha estado desviando. Cuidado con el mesianismo que se está predicando el día de hoy. Vuelven a esas personas están buscando guardar otra vez el sábado, vestir el kipá, el talit, ¿verdad? Guardar las fiestas igual que se guardaba en el Antiguo Testamento. Y todas esas cosas aparentan piedad, pero poco a poco empiezan a desviar de Cristo Jesús. Amén. Que Él es nuestra Pascua, Él es nuestro sábado, nuestro reposo, nuestra justicia. Él ya cumplió la ley, nos ha justificado a través de su sangre. Claramente. Entonces, todo eso, todos esos movimientos son sectarios y son anticristianos. Cuidado. Y el apóstol Juan, en este lugar, está diciendo, hermanos, ¿cuál es la clave para no caer en el engaño? La unción. Porque cuando tienes la unción, estás en el Padre y en el Hijo. Porque si el Espíritu Santo habita en ti y el Espíritu Santo es Dios, Él va a entronizar a Jesucristo, Él va a glorificar al Padre. ¿Me estás captando la idea? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la unción misma os enseña todas las cosas. La unción te enseña, y eso es precioso, ¿no? Cuando estás leyendo la Escritura y tú dices, ¡wow! ¿De dónde me saqué esta revelación? Pues no te la sacaste tú, te la dio el Señor. El Señor te revela, dice, versículo 26, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no avergonzarnos en su venida. Estamos viendo un programa, mi esposa y yo, en Netflix, que se llama Cosmos. Magnífica serie, si no fuera atea. Pero está magnífica, de veras. La recomiendo. Lástima que sea atea. Porque en cada programa se tratan de buscar confrontar a la religión o a la creencia de Dios y decir que todo es un producto del acaso. Véanla y después van a entender. Pero yo, cada cosa que manejan ahí, y porque hablan mucho de la historia, del descubrimiento científico, del proceso científico, de las culturas, está muy bien hecho. Pero yo digo, wow, ¿cómo es que son tan burros? Cada cosa glorifica a Dios. Por ejemplo, estaban pasando del átomo de helio. Tiene nada más un protón circulando alrededor. ¿Cuántos saben un poco del átomo y de los protones? Cada elemento tiene un átomo y tiene diferente serie de cantidad de protones que viajan en diferentes círculos y en diferentes niveles de distancia hacia el átomo. El átomo del helio, ya me estoy desviando un poquito, pero bueno. Su protón viaja alrededor en ondas, en una, ¿cómo se le llama? elipse, en un camino, pero de repente ese átomo desaparece de esa elipse, desaparece y aparece en otra, en otro nivel. Solo que a miles de millones de kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero son muchísimos, a la velocidad casi de la luz, viaja, pero desaparece de su elipse y aparece en otra. ¿Quién la hace teletransportarse? Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y luego empezaron a hablar de la luz. ¿Se acuerdan que les hablé de luz? Bueno, Dios es luz. Él habita en luz inaccesible. Y la luz era la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si entendieran que esos descubrimientos de la luz todo nos acerca solamente más a Dios, nuestro Creador. Pero eso te lo enseña la unción. Si no tienes la unción, te vas de cuatro creyendo todas esas cosas que dicen los científicos. La unción nos enseña todas las cosas. Y el apóstol Juan nos está alertando, hey, es el último tiempo y se está levantando, ¿qué? Engaño. Y hoy mucho más. Si no tienes cuidado, la ciencia puede hacerte caer en el engaño. Aunque la ciencia realmente nos ayuda a entender que Dios es más grande cada vez. Pero necesitamos de la unción, necesitamos del Espíritu Santo. Hermanos, urge que tú busques esa vida del Espíritu. Estar en el Espíritu, ser embriagado del Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu de Dios. El Padre y el Hijo están en el cielo, entronizados. Jesucristo, dice el apóstol Pedro en Hechos, que está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que todas las cosas se cumplan, como dijeron los profetas. Pero quien está en operación es el Espíritu Santo. Y en los últimos tiempos, dice Tesalonicenses, que cuando aparezca el hombre de iniquidad, el hombre de maldición, él será quitado de en medio. El Espíritu Santo va a dejar de oponerse al Espíritu del Anticristo, que hasta el día de hoy se está manifestando, pero el Espíritu Santo se opone, lo detiene. Pero va a llegar un momento en el cual el Espíritu Santo será quitado de en medio y Él va a dejar que el Anticristo se manifieste y haga todo lo que tiene que hacer, porque ya viene Cristo. Y me encanta que el apóstol Juan, hablando del Espíritu Santo, dice al final que Jesús vuelve. Que Jesucristo está volviendo, y por eso el Espíritu Santo está entre nosotros, para capacitarnos y para llevarnos a ese encuentro. Amén. Vaya a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Versículo 10. Amén. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoció los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Amén. Muchos cristianos no sabemos todo lo que Dios ya nos ha entregado, porque nos ha faltado buscar más al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que te revela todo lo que tú posees en Cristo, todo lo que tú tienes ya en Cristo, todo tu haber en tu cuenta celestial. ¿Qué pasaría si usted, en esta época del Buen Fin, alguien te dijera, oye, ¿no sabías que tienes una cuenta en el banco que tu abuelito te dejó hace mucho tiempo y en esa cuenta tienes 3,000,000 de pesos? Yo lo primero que haría sería separar el diezmo. Luego pensaron en pagar sus deudas, ¿verdad? Bola de carnales. Luego pensaron en las deudas en lugar de en honrar al Señor. Por eso no saben de esa cuenta. Pero volviendo al ejemplo, dejando la broma. ¿Pero qué pasaría si tú supieras que tienes una cuenta, no de 3 millones, de 3 millones de dólares? ¿Sabes qué? ¿No es emocionante la idea y la imaginación no nos lleva a volar? Luego pensamos en comprar el regalo para el pastor, ¿verdad? De su cumpleaños. Y nos emocionamos. Pero aunque eso es una mentira en lo práctico, no tenemos esa cuenta, que yo sepa. Pero espiritualmente es mucho más. Tenemos tantas riquezas en Cristo, pero vivimos como pordioseros cristianos. Porque no tenemos una comunión directa con el Espíritu Santo, porque si la tuviéramos, Él nos estaría diciendo todo lo que se nos ha dado, todo lo que se nos ha concedido por parte del Padre. Así es. Así es. Esa es la realidad espiritual. El Espíritu Santo nos muestra lo que se nos ha concedido. Y mira lo que dice Juan 14. Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, también llamado la unción, amén. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces el Espíritu Santo es enviado en el nombre de ¿quién? De Cristo. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén. El Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que Él nos ha hablado. Amén. Por eso todos los apóstoles pudieron escribir los evangelios. Amén. Pudieron escribir aún las predicaciones de Jesús, los milagros de Jesús, porque el Espíritu Santo vivía en ellos y les recordaba todas las palabras de Jesús. Tú puedes tener la fe de que no hay mentira en ninguna de las escrituras. Todo lo que los apóstoles dijeron es cierto, es verdad. El Espíritu Santo se los recordó. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Amén. Entonces vimos ahorita 6 versículos, bueno, 7 juntando Hebreos. Vimos que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Él es el Consolador. Él nos da poder para ser testigos. Amén. Vimos también que en este último tiempo el Espíritu Santo nos cuida de la herejía, nos cuida de la mentira, del engaño, de los anticristos o del movimiento anticristiano que hay a través de las sectas. Vimos también que nos hace saber todo lo que poseemos en la cuenta celestial por medio de Cristo Jesús. Y también vimos ahora en Juan 14 que Él nos recuerda todas las cosas que Jesucristo nos ha dicho. Amén. Ahora yo quiero que usted lea conmigo al Espíritu Santo operando. Porque una cosa es saber quién es Él y lo que Él hace y ver lo que Él hace de forma práctica. Quiero que para esto me acompañe a Hechos capítulo 3. En el versículo 1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. A estos iban a los turnos de la iglesia. Estos sí eran buenos cristianos. Iban al turno de las 3. Gloria a Dios. Habiendo hecho la mención, arrepiéntanse. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. ¿Han visto a los limosneros ahí en los templos de aquí de León, verdad? ¿A poco no nos da tristeza ver cómo extienden la cachucha o el botecito de plástico, verdad? Y una caridad, es triste eso. Pues esto sucedió. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, dijo, qué impresionante es esto. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, ¿por qué? ¿Esperando qué? esperando recibir algo. Míranos, sí, te miro lo que quieras, pero dame algo, ¿verdad? Aquí me impresiona este versículo 6. Porque si tú lo analizas, Pedro y Juan estaban duros. En portugués se dice duros. ¿Cómo se dice aquí duros? No tenían billete. ¿Cómo se dice esta? Sí, pobres, pero no hay una expresión para decir que estaban... ¿Eh? ¿Estaban qué? Estaban brujos. No, es que se escucha bien feo. Pedro y Juan estaban brujos. Estaban sin dinero, pues. No tenían dinero, no tenían ni para una coca. Estaban quebrados. Ahí está, ahí está. Estaban quebrados. No, al día todavía tienes el centavo para la leche, ¿no? Estoy al día, pues todavía tienes los 22 pesos de la leche Monarca, que es la más barata. ¿No? Pero ni siquiera al día estaban, o sea, estaban quebrados, no tenían nada. Se fueron, yo creo que se fueron a la hora de la oración porque no tenían ni para comer. Pues vamos a orar. Vamos a aprovechar la hora de la comida porque no tenemos ni para comer. Vamos a orar. No tenían nada. Tal vez tenían una moneda, yo no sé, pero la expresión de Pedro me encanta. Ni plata, no tengo plata ni oro. Declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Me gusta el versículo 7. Ven aquí, Emanuel, rápido. Porque dice que tomándolo por la mano, siéntate en el suelo, por favor. Ahora no te vayas a dejar el cuerpo muerto, porque si no, no lo hago. Dice que tomándolo por la mano derecha, ¿cuál es tu derecha? No solamente se quedó esperando el milagro como muchos de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, que sane, que quién sabe qué, esperamos que algo pase, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pasa nada, pues no se va a caer, pero si lo jalamos y lo queremos levantar y nada sucedió, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Gracias. O sea, Pedro estaba convencido de que un milagro iba a suceder. Estaba convencido. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. ¿Pero cómo entró? Saltando y alabando a Dios. Estaba emocionadísimo ese... antiguo lisiado, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro de lo que había ocurrido. Y ahí Pedro lanza un mensaje de salvación y se convierte en 5,000. Ese día se convierte en 5,000. Wow. Estoy leyendo en un estudio del libro de Hechos y dice que a veces las iglesias más pobres se sienten pobres por no tener recurso financiero, pero hemos de recordar, dice ese estudio, que una iglesia que aunque no tenga dinero, si es rica en el espíritu, es rica en todas las maneras imaginadas. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, esto todavía es en el contexto del milagro, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Y más molestos que eso, yo creo que estaban molestos porque no tenían el poder que ellos tenían, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Juan y a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ahí se quedaron en la cárcel toda la noche, nada más porque los aprendieron en una hora que ya era hora del té, era hora de la merienda, y pues mañana los juzgamos, ¿verdad? Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás. Fíjate, está poniendo toda la gente que se reunió para que te des cuenta que les hicieron bola. Eran montoneros. ¿Me explico? Se juntó toda la crema innata de Jerusalén, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Fíjate la palabra. ¿Cómo dices en tu versículo? Aquí dice, ¿con qué poder? En tu versión dice, ¿con qué autoridad, verdad? Potestad, poder o autoridad. Son sinónimos en el contexto bíblico. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¡Qué increíble! Están molestos, no porque alguien haya sido sanado, sino porque no les pidieron permiso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la religiosidad. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pero Pedro dice, ¿cuál es el factor de todo este pasaje? Pero Pedro llenó del Espíritu Santo. No, Dios no quiere, el Padre, Jesús no quiere que tú tengas solamente el Espíritu Santo después de la salvación. ¿Me explico? No sé si entiendes el concepto. Una cosa es tener ya al Espíritu Santo que te ha hecho una nueva criatura, pero el plan de Dios es que tú seas lleno. Y por eso Efesios 5:18 dice sed llenos, que es una idea, es un pasaje, o la escritura está, la escrita en griego significa estarse llenando constantemente. Así como el tinaco que siempre se está llenando, ¿verdad? Aunque de repente tú uses mucha, se sigue llenando, hay un flujo constante, está ligado a la tomada, ¿verdad? A las vías de zapal. Sed llenos, pero Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo consiguió él llenarse del Espíritu Santo? La llenura es por gracia, pero es algo que se busca. Pero Pedro lleno del Espíritu Santo, yo no sé si tú entiendas el contexto, están aquellos que acaban de crucificar a Jesús hace unas semanas. A Jesús lo hicieron pedazos en la cruz. Y hay una persecución religiosa en Jerusalén. Pero Pedro, en medio de este caos y enfrentando a toda esta audiencia peligrosa porque podían quitarle la vida en ese momento, Pedro está lleno del Espíritu Santo y sucede algo que nunca había sucedido en la vida de Pedro. Retó, desafió a la autoridad de su época en el poder del Espíritu Santo. En el pasado Pedro andaba escondiéndose. En el pasado Pedro estaba negando a Jesús durante la noche de su arresto. Estaba con miedo, acobardado. En el pasado Pedro se había vuelto a remar y a pescar porque sintió que había perdido todo en la vida, que había sido engañado. Pedro el que estaba desanimado, Pedro el que dice que se entristeció cuando Jesús le preguntó por la tercera vez si me amas. Dice que Pedro se entristeció, tú sabes que te amo, te negué, pero te amo. Apacienta mis corderos. Pedro tuvo la oportunidad de estar orando con esos 120 en el aposento alto, estar buscando al Espíritu Santo de Dios, y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y está delante de Anás, de Caifás, de Alejandro, de toda la familia sacerdotal, de todos los saduceos, de toda la autoridad de su época, y Pedro lleno del Espíritu Santo le responde: gobernantes del pueblo y ancianos. Uy, para empezar ya los puso en su lugar. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Hasta usó de sarcasmo aquí Pedro. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes gracias, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿Qué hubo? ¿Quieren más? Hoy se plantan. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Alguien diga un amén grande ahí. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Sabes por qué la gente nos alega tanto desde nuestra religión? Porque no ven el poder. No ven el fruto, ven solamente palabras. Pero al ver el antiguo cojito, el recién sanado, pues ¿qué alegaban? Todo mundo conocía al cojito. Así que les mandaron que se retiraran del concilio y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Qué duros de corazón, ¿verdad? Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús, pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios porque lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Era evidente el milagro. Era evidente que Dios los había usado. Era evidente que habían sido cambiados. Podían ver que era gente sin letras, sin preparación, pero había poder. Había la unción, había una osadía que nunca se le había visto a Pedro. Enfrentó y desafió y dijo: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y ahora es el mero, mero sabor ranchero. Y fue por él que él fue sano. Bueno, ya no sigas predicando, te damos chance, te vamos a perdonar, pero no vuelvas a hablar de ese nombre, nunca. Primero voy a obedecer a Dios que a ustedes. Y a pesar de las amenazas, siguieron predicando. Los rusos llegaron a decir en el pasado, cuando hubo mucha persecución a los cristianos, estoy hablando hace muchos décadas, cuando el comunismo estaba en su efervescencia, dijeron: escuchen, tenemos que impedir que la gente escuche de ese Jesús, porque esa religión de Jesús es un virus. Una vez que toma a la persona, ya no sanan. Los rusos entendían que cuando alguien creía en Jesús ya no volvía para atrás. Y los podían amenazar, torturar y lo que fuera. Esas personas que habían creído en Jesús ya no volvían para atrás. Y dijeron: antes de que crean hay que quitarles el virus, porque si no ya no van para atrás. Porque eran tomados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da la convicción y nos cambia. Cuenta la historia que Tomás de Aquino, uno de los padres de la iglesia, estoy hablando cuando no había iglesia protestante, ¿me explico? Tomás de Aquino fue a visitar al Papa Inocencio II. Solo que cuando lo fue a visitar, lo encontró en el momento que estaba contando todo el dinero de las limosnas que se había levantado en todo el imperio. Y eran grandes sumas de dinero. Y el padre Inocencio II le dijo a Tomás de Aquino: como puedes ver, hoy la iglesia ya no puede seguir diciendo que no tenemos plata ni oro. Y Santo Tomás de Aquino le dijo: desgraciadamente tampoco podemos decir levántate y anda. Cuando escuché esa historia me impactó. Porque desgraciadamente el día de hoy la iglesia ya posee plata y oro y podemos rentar salones grandes, tener toda la comodidad que en la iglesia primitiva no se tenía. En nuestra época, en una forma ya muy general, los hombres de Dios visten bien, viven bien y tienen hasta propiedades muchas veces o negocios, la mayoría. Pero lo que ya no se ve es aquellos hombres de Dios que sin plata ni oro eran usados para derramar un poder sobrenatural de Dios que convertía a las masas a Cristo Jesús. En el momento de la sanidad o sanación del cojo, Pedro hace muy claro y dice: ¿por qué nos están viendo a nosotros como si de nosotros hubiera procedido este poder? Es de Jesús el poder por el cual este hombre es sano. El Espíritu Santo siempre va a llenarnos para levantar a Jesús, para exaltar a Jesús, para mostrar a Jesús, para predicar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas que tú posees en el reino de los cielos, no para para que tú te sientas nada más bien, sino para que tú seas un testigo del poder de la cruz. Para que tú seas un instrumento en esta generación. El Espíritu Santo, su único propósito es revelarte todas las cosas que en el cielo están sucediendo para que tú puedas ser un instrumento en la tierra en nuestros días, para el Evangelio mundial. Amén. Necesitamos otra vez ese poder. Lo hemos perdido. Sí, el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están los portentos que dice la palabra? ¿Dónde están los cojos sanando? ¿Los ciegos viendo? ¿Los mudos hablando? A veces hasta nos da miedo orar para que se quite una gripa. Nos da miedo orar por un dolor de cabeza. ¿Qué tal si no se va? ¿Qué va a decir la persona? Porque no estamos interesados en el Espíritu Santo. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Sabes por qué no está este poder en nuestras vidas? Quiero que me acompañes a otra cita en 1 Timoteo. Y con esta cita voy a terminar. Perdón, 1 Tesalonicenses 4. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5 desde el versículo 12. Ya lo hemos leído en el pasado, pero vamos a refrescar nuestra memoria el día de hoy. 1 Tesalonicenses 5:12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. ¿Eviten qué? Toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Sabes por qué no estamos viviendo en ese poder, en esa unción, en esa revelación? Porque hemos apagado al Espíritu. ¿Qué está queriendo decir el autor? ¿Qué está queriendo decir Pablo en este versículo? No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo es Dios y literalmente nadie lo puede apagar. Él es Dios, Él es eterno, amén. Pero apagarlo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Ahí está, pero se apagó, ¿me explico? Tú puedes tener una vela y es vela, ¿verdad que sí? Tiene una mecha y sigue existiendo, pero está apagada, no está funcionando. No está alumbrando es una palabra que es una mezcla. Yo hablo así, es palabras muy profundas. Ilumbrando es una nueva, según la Real Academia Sacareyesca. No está iluminando tu corazón. Y todo empieza con el pecado. Dice que nos abstengamos de toda clase, de toda especie de mal. ¿Qué significa toda especie de mal? Amados, lo que a continuación voy a decir, a algunos les va a molestar, a otros no, a otros ni se van a dar cuenta porque están durmiéndose ya. Siempre pasa, siempre hay uno o dos. Hoy nada más hay uno porque el otro no vino. Siempre lo identifico, hoy no vino. Pero no sé si tú te des cuenta. Voy a decir algo que va a ofender y no es por ofender. De veras, hermanas, voy a hablar algo para las hermanas y también para los hombres. El tipo, por ejemplo, el tipo de vestimenta de hoy, en hombres y mujeres, no solamente en mujeres, pero era un escándalo hace 50 años. Seamos honestos. Si pudiéramos teletransportar a un grupo de personas aquí de nuestra congregación o de cualquier iglesia y que hoy se visten normal, a nuestros ojos está normal. Pero si hoy te teletransportáramos en una máquina del tiempo al mismo lugar, en la misma iglesia, hace 50, 60 años, sería un escándalo la forma en que se están vistiendo. ¿No es así? ¿No es así? Es en cuanto a la ropa, por ejemplo. Hoy nos vestimos como el mundo dicta. Desgraciadamente, el mundo yace debajo de las manos del maligno, en el poder de Satanás. El mundo danza y grita en el ritmo que Satanás quiere. Hoy los programas de televisión. Estamos viendo también un viejo programa ahí en por internet, un programa que veíamos hace 20 años, más o menos. Y se nos hace bobo. Se nos hace bobo los chistes, porque es un humor muy blanco. Y de repente tiene alguna picardía, es un programa americano, alguna picardía, pero hoy esa picardía se nos hace boba. Y yo recuerdo que en aquella época se me hacía demasiado atrevido. Y hoy es una broma eso. Porque los programas que vemos hoy contienen un material, un contenido con palabras sucias, altamente contenido sexual. De hecho, todos los programas y los seriados americanos, todos tienen tema sexual. Y tema sexual sucio, no orientación sexual. En todos los programas hay alguien que está con su pareja homosexual o con su pareja lésbica, o está viviendo en adulterio con la vecina y son amigos. Y todo normal, o sea, y lo vemos. El problema no es que lo estén pasando por la televisión, porque el mundo es el mundo, siempre ha sido el mundo y cada día se está poniendo peor. Pero el problema es que la iglesia no se está absteniendo, dice ahí, de toda clase de mal, sino que nuestros ojos permiten, nos damos el permiso de ver cosas que dice la palabra, que contristan al Espíritu Santo y apagan al Espíritu Santo en nuestra vida. Lo apagan. Porque el espíritu se contrista. No sé si tú me entiendas esto. No estoy hablando de legalismo. De hecho, la verdadera santidad nace de una relación con el Espíritu Santo. Porque no se trata de reglas, sino de el sentimiento que causa, el sentir que causa el dolor del Espíritu Santo en nuestra vida. No sé si me estoy explicando. La santidad viene de esa relación. Cuando mi esposa y yo nos disgustamos, nos peleamos, nos agarramos del chongo. ¿Estás apuntando todo, mi vida? Aquí está apuntado todo, después en la casa. Mira, ahí dice, siempre me exponen. No te creas. Es bien gacho. Hace unos días nos disgustamos porque no me quiso hacer un licuado en la noche. Estaba muy cansada y yo sí le había traído unos elotitos de quién sabe dónde. De veras, me fui en el coche hasta la... Ven, ya. Yo sí le compré un vasito de elotes y ella no me quiso hacer un licuado. Y me enojé. Me saqué de onda y nos peleamos bien feo. ¿Sí? Ella sí, bien contenta con su vasito de elotes y yo sin mi licuado. Me fui hasta la Francisco Villa, hasta por allá, por el vasito de elotes. Y ya no pudo ir al refrigerador. Ya, se acabó el tema. No, pero fue nuestro día. Fue el día que ella no hace nada y quería que se lo respetara. Y se lo respeté. No había forma de no respetárselo. pero nos enojamos. En la noche, a la hora de acostarnos, yo no le hablaba, estaba bien molesto. Y luego se acostó y siempre como ella como que ultrapasa la rayita divisoria de la cama así poquito para estar abrazándome, ¿no? Ella le gusta siempre entrepiernarse y todo y dormimos bien abrazados siempre. A veces me tienen en la orillita de la cama así, la chiquita siempre me orilla así y yo estoy así hasta con una mano abajo para no caerme así. Siempre, siempre, siempre. Anis no es así, Anis durmió con ella cuando eran solteras, no es así, siempre, siempre nos haces en la orilla de la cama. Y pero ese día, en cuanto me tocó, hasta para allá. Y luego ya en la madrugada así puso su pierna arriba de la mía y ¡pah! ¿Sabes cómo amanecimos? Ella volteada. Porque dije, tanto me está aventando, mejor me duermo que aviente mis pies allá arriba, ¿verdad? Pero es bien feo porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a abrazarnos. Nuestra relación es de abrazo, de caricia, ¿verdad? Si en la noche siempre estoy haciendo piojito. Y es muy raro cuando nos peleamos porque no dormimos. De hecho, no descansé porque nada más estaba esperando a ver a qué horas me toca para aventarla. En cuanto me toque, la voy a despertar. ¡Hasta para allá! ¿Verdad? ¿Qué sentimos los que estamos casados cuando a nuestra esposa la ofendimos y le hicimos algo que la ofendió bien gacho? Le hablamos una palabra bien déspota o bien fuerte, la ofendimos en frente de los demás. ¿Cómo se siente nuestro corazón? Es horrible. Es horrible. Cuando a mí me pasa ese tipo de cosas, me voy al techo a lijar algún mueble, alguna cosa. Y ahí me la paso todo el día. La última vez que pasó algo así, me la pasé todo el día en el techo lijando un mueble porque no quería bajar. Porque estábamos peleados. Ella estaba sentida, estaba ofendida. Yo había ofendido a mi familia. Pero lo que no entendemos es que el pecado, más que transgredir las leyes que Dios ha puesto, ofendemos su corazón. ¿Quiénes son los papás? Quiero hablar al final con usted. Ofendemos su corazón. Absteneos de toda especie de mal. Porque apagamos al Espíritu Santo. Y hoy la iglesia ha apagado la obra del Espíritu Santo. Y por eso no estamos viendo el poder del Espíritu Santo. Por eso no estamos viendo las conversiones. Porque nuestra vida es una vida de práctica pecaminosa. Y siempre al final del pecado pedimos perdón, ¿verdad? Qué buenos somos para pedir perdón. Y Dios perdona, pero sí somos perdonados, pero el Espíritu Santo se apagó. No hay más poder, no hay más revelación. No hay deseo de buscar más al Señor. Yo a veces yo me desespero como pastor. Digo, ¿por qué las cosas están así? ¿Por qué la gente no agarra el hilo? ¿Por qué no se sube al avión del Espíritu? ¿Por qué todavía no veo? Yo sueño con cosas aquí para Puerta del Cielo. Digo, ¿qué onda? ¿Por qué la iglesia está tan dormida? Es que la iglesia está muy involucrada en pecado. Muy involucrada con el pecado. Pensamos que no es pecado, pero hay tantas cosas que para el Espíritu Santo son pecado. Y en tu vida son pecado. Y al inicio el Espíritu Santo te dice, no, no hagas esto, me ofende. Pero tú ahí vas, terco, y lo haces. Y poco a poco, esa voz. ¿Se acuerdan cuando recién se convirtieron a Jesús, que cualquier pecadito era una sensación horrible? ¿Te acuerdas la primera vez que caíste en pecado después de haberle recibido de veras? La vez que caíste en pecado después de haber recibido al Señor, que caíste feo, ¿cómo te sentías? Porque el Espíritu Santo estaba vivo, estaba en su pleno apogeo en tu vida y tú sentiste la herida en el corazón de Dios. Pero poco a poco has ido apagando el poder del Espíritu Santo en tu vida y ya no escuchas su voz, ya no sientes su dolor, no sientes aquel dolor, aquel temor se ha ido de tu vida porque ya estás demasiado involucrado, estás demasiado envuelto en el pecado y ya no sientes que eso está mal. Ver aquel programa de televisión para ti ya no está mal. Escuchar aquella música no está mal. Ver aquella mujer con aquella mirada para ti ya no está mal. Mentir, chismear, calumniar a una persona ya no está mal para ti. Se te suelta la lengua, maldices, criticas, chismeas, odias, salen amarguras de tu corazón y para ti es lo normal. Y es porque el Espíritu Santo lo has apagado en tu vida. Vamos a los centros comerciales y de veras que necesitamos analizar a qué lugares vamos. No quiero, de veras, no quiero ser legalista. Tiene que ver no con una lista de reglas, sino con una convivencia con el Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No, dice la palabra que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchas personas, muchos cristianos que se han dejado envolver por el materialismo. Su pensamiento nada más está en las cosas materiales. No se diga ahorita en el buen fin. Es el buen fin del cristianismo o del Espíritu Santo en nuestra vida, porque muchas personas nada más están pensando en comprar y en gastar cosas que ni necesitas. Ni necesitas. Y ahí estás endeudándote 12, 16 o 24 meses. Y después vienes conmigo y me dices, pastor, estamos pasando por una crisis económica. La primera pregunta que le hago a las personas que están con crisis financiera, porque por el dinero mucha gente pierde la espiritualidad y ya no viene a la iglesia, ya está mal, y se enoja con Dios. Para empezar pregunto, ¿estás diezmando? Generalmente no están diezmando. Segundo, ¿tienes Sky? ¿Tienes Dish? ¿Tienes cable? Generalmente tienen. Explícame, ¿tienes deudas? Y generalmente tienen muchas deudas. Porque se compraron una televisión sota de LCD gigantesca a no sé cuántos meses, junto con el teléfono celular que tenían que cambiar, porque ya el nuevo salió, el 6 salió, el 5 ya es viejo. No sé si usted entiende, pastor, el 5 está antes del 6. Y no puedo traer un 5. Tiene que ser 6. ¿Y luego para qué? Para que te lo aviente el pastor al suelo. Era el Señor probando tu corazón. Queriendo cambiar de coche cuando el que traes está bueno. ¿Pero por qué? Porque el vecino ya se compró uno del año y yo tengo que comprármelo. Ahora, yo no estoy en contra de que de repente puedas comprar cosas. Estoy hablando del materialismo, de lo que ha tomado tu corazón. Dice la palabra que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para satisfacer a aquel que lo arregimentó. ¿Arregimentó? Que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Hermano, yo tengo un negocio. Estoy hablando de enredarte. Hay muchas personas que están enredadas, viven para eso, se despiertan temprano para ir a trabajar y se la pasan ahí, descuidan a su familia, descuidan su tiempo devocional, descuidan la oración, nada más los vemos aquí cada domingo. Y luego se preguntan por qué su vida está mal, por qué después vienen los adulterios, por qué los jóvenes están cayendo en fornicación. ¿Por qué no hemos podido dejar de vivir una vida carnal? Y es porque hemos apagado al Espíritu Santo. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Y Él está deseando que tú avives el fuego en tu vida. Que tú avives su presencia en tu vida. Que tú busques otra vez más ser lleno. Y esto no se logra nada más con una oración, sino con una decisión. Tú tienes que decidir vivir debajo de su señorío. Dejar a un lado todo lo que Él le llama pecado. Lo que Él te dice, esto no lo hagas, porque tiempo y ocasión cambian. Escúchame. Hay momentos en que algo será de bendición, pero fuera de tiempo será pecado. De veras. ¿Cuántos saben que el sueño es una bendición de Dios? Dormir es una bendición de Dios. Dios dejó el sueño y la noche para descansar y reponer nuestras fuerzas. Y es una bendición reposar. Pero ¿cuántos saben que muchas veces el Espíritu Santo quiere que te levantes a orar durante la noche? Y Él te llama. Ha habido momentos, yo los he visto y he hecho caso y a veces no he hecho caso. Cuando he hecho caso ha sido una bendición que el Espíritu Santo me ha dicho, deja de estar viendo televisión. Y he estado viendo programas buenos, cosas edificantes, científicas. Me gustan mucho los documentales, sobre todo es lo que más veo, ¿verdad? Y porque siempre tienen el control mi esposa y mis hijos de la televisión. Yo no soy nada en esa casa. Nazca. Pero a veces estoy viendo cosas buenas cuando... pero ha habido veces que el Espíritu Santo me está diciendo, hey Fabián, no es tiempo de televisión, es tiempo de estudiar la palabra. Ya hice mi devocional, aleluya, ya cumplí. Pero el Espíritu Santo te está llevando a más, quiero que estudies más. Y cuando he hecho caso me he puesto a leer esos comentarios bíblicos, estudios bíblicos, o a escuchar un tema cristiano, ¿verdad? De alguien más. Y qué bendición, qué edificante. Este versículo de Hechos 3, de no tengo plata ni oro, no estaba en el tema, el Señor me lo dio en la semana. Y al leerlo fue vivificado por el Espíritu Santo. Y dije, Señor, yo quiero volver a decir lo que Pedro dijo. Tal vez no lleguemos a ser una iglesia rica con instalaciones gigantescas, pero ¿qué tal una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? ¿Qué tal ver cojos sanando, ciegos viendo, mudos hablando, el cáncer siendo sanado sobrenaturalmente, leucemia desapareciendo, artritis y todo? Toda clase de enfermedades y ver gente viniendo a los pies de Jesús. ¿Cuántos quisiéramos ver gente llorando a cántaros en la presencia de Dios durante la adoración? De veras, hermanos, hay algo que no está bien. Y estoy hablando de nosotros aquí. Estoy hablando de Puerta del Cielo. Le estoy hablando a nuestra iglesia. Le está hablando su pastor. Algo no está bien. Yo lo veo durante el tiempo de la alabanza y la adoración. Algo no está bien porque la unción nos está... sintiendo. Y yo no quiero volver a las andadas del pasado de que grita con júbilo, a ver, vamos a saltar con júbilo al rey. Hey, eso tiene que ser algo espontáneo y no está surgiendo esa espontaneidad. No estamos viendo ese quebrantamiento en la adoración. No estamos viendo los turnos llenos de gente en oración. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo hemos estado apagando. Lo hemos estado apagando con nuestros pecaditos y pecadotes, con nuestra indiferencia. La indiferencia es un pecado. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser despertados por Él, que Él sea avivado en nosotros. El Espíritu Santo es Dios y fue dejado en la tierra para gobernar nuestra vida. Donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. La libertad del Espíritu, viene el gozo del Espíritu, viene la osadía del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo gobierna en tu vida, cuando Él es encendido en tu vida, hay un deseo de proclamar las buenas nuevas. Estás buscando cualquier oportunidad o pretexto para hablar de tu amado. Deseas llevar el Evangelio. Nadie te tiene que forzar. No tiene que nadie estarte diciendo, ven a la iglesia, ven a los turnos, ven a orar, haz tu devocional. No, es una naturalidad. Dice que Pedro y Juan subían a las 3 de la tarde porque era su deseo estar en oración. Era su deseo estar en oración. Era un deleite. Por mucho tiempo veníamos al turno en la mañana y yo fui honesto con el Señor. Señor, todavía se me hace pesado ir al turno. Estoy hablando de los inicios. Señor, yo no voy a dejar de ir al turno hasta que sea un deleite. Y ahora cuando ha pasado que el despertador no funciona y que nos damos cuenta que ya vamos a llegar, entonces nos quedamos dormidos, siento tristeza porque no voy a estar ahí. porque ahora llegó a ser ya una necesidad orar. Ya no venimos porque tenemos que orar y pues eres el pastor, tienes que poner el ejemplo. No, venimos a orar porque es un deleite. Es precioso estar aquí y a veces cuando empezamos los primeros acordes, wow, dan unas ganas de llorar. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tu... Y empezamos a llorar. Te amo más que a mi vida. Ha habido veces que no oramos nada, nada más adoramos porque no se puede orar, porque estás en un río de amor. En un río de la presencia del Espíritu Santo. Pero esto todavía no es generalizado. A la reunión de la mañana nada más vienen 8 personas. Las mismas fieles, 8 personas durante 4 años. En las tardes, los mismos. Algunos venían y ya hasta dejaron de venir. ¿Sabías que del 100% de cristianos, 98% de los cristianos no han llevado a una persona a los pies de Cristo Jesús? 98, es una estadística de Barna, un instituto serio en Estados Unidos. Del 100% de cristianos, 98% nunca han llevado un alma a los pies de Cristo. Estoy hablando no de decirle que tú eres cristiano, sino de que por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida tú puedas llevarla al arrepentimiento, el Señor a través de ti, y verla llorar y arrepentirse de sus pecados. Solamente el 2% lo ha hecho. ¿Sabes qué es eso? Una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta, como dice Apocalipsis. 5,000 se convirtieron en el segundo sermón. Ay, hermano, no nos interesan los números. No, a mí no me interesan los números, me interesan las almas. Nada más que muchas almas se cuentan. Amados, el día que el Espíritu Santo visite esta congregación y la vive, en meses vamos a tener que cambiar a locales más grandes. Doble, triple. Yo deseo avivamiento. No estoy atrás de los números, como ya lo dije, en el sentido de números, sino almas salvas de un infierno por toda la eternidad, de un lago de fuego. Personas que van a estar ante el trono adorando por toda una eternidad. Eso no es importante. ¿Sabes por qué no está sucediendo? Porque hemos apagado al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque no entendemos que mucho de lo que hacemos y mucho de nuestra forma de vida es pecado. Es pecado. Es pecado. Y nadie te va a convencer a no ser el Espíritu Santo. Ponte de pie un momento, por favor. No estamos terminando aún. Si alguien tiene prisa por salir, está en toda la capacidad y libertad de hacerlo. Yo desearía en esta tarde no terminar este tema nada más con una oración y ya vamos a los anuncios y a las cosas que hacemos al final. Me gustaría, vamos a poner un poco el CD instrumental ahí, bien bajito, pero me gustaría que pasaras un tiempo hablando con el Espíritu Santo. Puedes arrodillarte, puedes quedarte de pie, puedes sentarte, pero yo te invito a que pases un tiempo en la presencia del Espíritu Santo y le pidas a Él que avive el fuego de su presencia en tu vida. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Él. Si necesitas pedirle perdón, pídele perdón. Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Si hay pecado en tu vida, este es el momento para pedir perdón, para arrepentirte. Les voy a invitar a todos que estemos con ojos cerrados, sea la posición que tú tomes, la postura que tú tomes, pero mantente con ojos cerrados y empieza a hablar con Él. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Empieza a hablar, empieza a hablar. Aquí estamos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpianos. Haz que duela, Señor. Haz que duela el pecado. Haz que duela, Señor, en nuestro corazón. Todo aquello que tú sabes que es pecado. Haz que duela, Señor. Vuélvenos al primer amor, Padre. Vuélvenos al primer amor. Aviva el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Sé honesto con Él, habla con Él. Habla con Él. Invítale a venir a tu vida. Invítale a venir a tu vida. Invítalo, invítalo, dile. Ven una vez más. Ven una vez más, llénanos. Llénanos, Señor, haz que arda el fuego por ti, la pasión por ti, el deleite de estar en tu presencia, Señor, el deleite de hablar de ti, Señor, a los perdidos. Derrama tu fuego, Señor, derrama tu fuego, derrama tu fuego. Perdona todo pecado, Señor. Todo pecado de reincidencia, Señor, se ha destruido. Toda iniquidad. Ayúdanos a ver. Ayúdanos a ver, Señor, porque nos hemos vuelto ciegos. Nos hemos vuelto ciegos y sordos. Nos hemos vuelto cojos. Hemos dejado poco a poco los caminos del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ven, ven. Si te hemos contristado, Señor, perdónanos por haberte contristado. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, te pedimos perdón. Vuelve, vuelve, vuelve a tu pueblo, vuelve a tu iglesia. Tú vas más allá de una manifestación. Tú vas mucho más allá de algún don. Tú eres Dios. Y tú llenas y cambias y transformas nuestro corazón y nuestra vida. Oh Espíritu Santo de Dios, vuelve, vuelve, vuelve, Señor. Inunda tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven. Que sea una pasión que arda. Una pasión que arda, una pasión genuina, Padre, por tu presencia. Oh Dios, vuelve, cámbianos, dile al Señor que te cambie. Dile al Señor que te cambie, nadie te puede cambiar. Una iglesia no te cambia, una predicación no te cambia, reglas no te cambian. Quien cambia es una persona, el Espíritu Santo tiene el poder para cambiarte. Solo Él te puede cambiar, nadie más te puede cambiar. Solo Él te puede transformar. Espíritu Santo, quita toda apatía, frieza en mi vida. Quita toda apatía o frieza en mi vida, Señor, frialdad. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, si puedes quedarte, no pienses todavía en irte. Si puedes permanecer un tiempo más, no pienses en terminar esta reunión sin haber sentido al Espíritu Santo tocándote. Dile al Espíritu Santo, tócame una vez más, toca mi corazón, toca mi frío corazón. Tócalo, Señor. Hazme sentir el dolor que hay en tu corazón por causa del pecado. Hazme sentir, Señor, la compasión que tú tienes por el perdido. Señor, pon en mí ese sueño por ver tu reino. Pon en mí ese sueño por ver tu reino y tu justicia. Oh, Espíritu Santo de Dios. Precioso, precioso Espíritu. Oh Señor, ven. Sigue clamando, iglesia. Sigue clamando a Él. Sigue clamando a Él. Tómate este tiempo. Él te está oyendo. Él te está escuchando. Él está aquí. Y Él está para restaurar. Él no vino aquí para ponerte triste solamente. Él vino aquí para levantarte. Él te va a levantar. Entrégate a Él. Hoy nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo. Gracias porque nos amas. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu compasión y perseverancia con cada uno de nosotros. Gracias, gracias. Declaramos hoy tu señorío. Decláralo conmigo sobre ti y sobre tu familia. Señor, declaramos hoy tu señorío y tu gobierno. Y declaramos en esta mañana que tú gobernarás sobre nuestra vida. Señor, que tú eres el que pondrá la agenda. Que tú eres el que pondrá las metas. Señor, sea lo que sea, Señor, será todo debajo de tu guianza y de tu autoridad. Tú tendrás, Señor, desde ahora la preeminencia. Tú tendrás desde ahora toda mi atención, porque yo vivo para ti. Ya no vivo para mí mismo. Ya no viviré para este mundo. Señor, ya no me voy a afanar en las cosas, Señor, que me afanaba. Ahora mi afán y mi deseo será en conocerte más, en obedecerte más, en sentir tu presencia cada vez más. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Unge mi cabeza con aceite, Señor, en este día. Que mi copa rebose. Señor, yo oro que tu aceite sea derramado sobre tu iglesia. Que el aceite de tu espíritu, que la unción del santo sea derramada. Levanta tus manos, por favor. Que tu unción sea derramada sobre cada una de estas vidas. Señor, que sea derramada de una forma nueva. De una forma, Señor, sobrenatural. De una forma renovada y viva, Señor. Derrama la unción. Derrama la unción. No solamente una manifestación, sino la presencia y gobierno real del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, que volvamos a ser quebrantados, que volvamos a tener un espíritu contrito y humillado que tú no desprecias, oh Dios. Ven Señor. Gracias. Dile ahora, pasa un tiempo diciéndole te amo. Dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que es Dios, te amo Padre, te amo Jesús, te amo Espíritu Santo, te amo divino y supremo Dios, supremo y trino Dios, yo te amo, gracias Padre, gracias Jesucristo, gracias amado Espíritu Santo por ser Dios, gracias por amarme como tú me amas, gracias por exhortarme como solo tú lo puedes hacer con amor. Gracias. Te doy mi vida. Te doy mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, que estas palabras de tu Espíritu Santo se queden grabadas en nuestra vida y que podamos caminar debajo de la sombra de tus alas. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento un momento, por favor.